Todas las religiones monoteístas tienen algo en común. Hablan acerca de dos fuerzas principales, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. De estas dos, las que siempre son seguidas con devoción son las fuerzas del bien. Pero hay indicios de un grupo religioso en Medio Oriente, el cual se dice adora a un ser que está emparentado con la encarnación misma del mal dentro del Islam y del judeocristianismo. Una religión que puede ser de las primeras en concebir un universo dualista y cuyos ritos los han puesto en tela de juicio por parte de las tres grandes religiones del mundo. Los yesidis, 23er canto del ritual. Décimo tercer canto del ritual, señores. En esta ocasión hablaremos acerca del yesidismo o yasidismo, una religión preislámica cuyos orígenes se dice se remontan hacia el año 2000 antes de Cristo. Pertenece a la corriente minoritaria yardanismo, cuyas otras ramas son el alevismo y el yarsanismo. Se diferencian del yesidismo porque no practican la taquilla. La taquilla es el hecho de disimular la fe cuando la vida propia está en peligro. Estas tres ramas no coinciden geográficamente y se dice que los contactos que se llegan a tener entre ellas es poco frecuente. La ciudad santa principal del yesidismo es Mosul, ciudad situada en el actual Irak, en la región del Kurdistán. Se dice que fue la religión principal de los kurdos, pero el proceso de islamización que se llevó a cabo en casi todo Oriente Medio redujo el número de esta religión a cerca de 200.000 yesidis actualmente. Sin embargo, todos los yesidis siguen siendo predominantemente de origen kurdo. La mayoría vive en Mosul, aunque se ha llegado a saber de comunidades situadas en Irán, Rusia, Georgia, Siria, Turquía y en Armenia, lo cual da un total de más de 800.000 fieles para el yesidismo, aunque esta estimación es poco precisa debido al nivel de secretismo que llega a tener esta religión preislámica. Algunos refugiados yesidíes viven en partes de Europa, principalmente en Alemania, y también se ha llegado a saber de cultos situados en América del Norte. Destroy! Los orígenes del nombre de esta secta son varios. Algunos historiadores afirman que proviene de la palabra persa Yasata, la cual significa ser divino. Mientras algunos otros historiadores afirman que el origen de la palabra Yazidi proviene del califa omeya del siglo VII, Yazid bin Muawiyah, también conocido como Yazid I, el cual participó en una batalla conocida como Kerbala, en la cual se dice que Yazid asesina al imán chií Husayn ibn Ali, quien era el nieto de Mahoma. Debido a esta relación, los yazidis han sido víctimas de una serie de persecuciones sistemáticas por parte de todo el Islam ortodoxo en general desde el siglo XII. Solamente en su hábitat montañoso, el cual es casi inaccesible en aquellas lejanas regiones del Kurdistán, y su voluntad de supervivencia grupal les ha librado de una extinción casi segura. Los yazidis se consideran descendientes de una humanidad anterior a la fundada por Adán. Construyen extrañas torres de tipo cónico que para algunos son centro de irradiación de influencias sutiles de tipo funesto sobre la humanidad. Las creencias derivan del culto de los adoradores del fuego, al igual que de los zoroastrianos, que consideran el fuego una manifestación de la divinidad misma. El yazidismo proviene principalmente de tres corrientes. El islamismo, en el cual interpretan de manera herética los postulados del Corán, no rigiéndose por este. Por ejemplo, el Islam conlleva adorar exclusivamente a Alá, cinco partícipes, cosa que los yazidis no hacen, ya que, en su mayoría, ellos adoran a un ángel llamado Melek Taus, que ha sido comparado con el Lucifer de Occidente. También proviene del gnosticismo prometeico. Creen en un Lucifer literal, considerado como el portador de la luz, un dios de carácter benéfico. Esta es una antigua herejía expuesta por los yazidis. Aunque Dios es reconocido, es relegado a una absoluta intrascendencia. Quien gobierna este mundo en realidad es Melek Taus, el ángel pavo real, dios de orden inferior que vive en el mundo y quiere el éxito y la felicidad de sus fieles. Por tanto, es a él a quien se le debe rendir culto. También provienen de algunas corrientes del sufismo, usado para definir grupos esotéricos desvinculados del Islam. Aquí entraría el yazidismo. Incide en la práctica y la experiencia intuitiva para así conseguir un conocimiento directo de las realidades espirituales a través del develamiento y la inspiración. Yeah. al igual que los musulmanes. Los yazidíes también cuentan la historia del ángel caído, solo que interpretada de una manera diferente. Según los relatos yazidíes de la creación, Dios creó primero de su propia iluminación a Melek Taus y a otros 6 arcángeles que fueron creados después. Cuando Alá creó a los otros arcángeles, les ordenó traerle el polvo de la tierra para así poder construir el cuerpo de Adán. Después este dio vida a Adán de su propia respiración y envió a todos los arcángeles para reverenciarlo. Ellos obedecieron, con la excepción de Melek Taus, quien se rebeló y se negó a postrarse ante Adán. Al preguntarle a Dios el porqué, Melek Taus le contestó lo siguiente: ¿cómo puedo someterme a otro ser? Soy de tu iluminación, mientras que Adán fue hecho del polvo. Este acto de orgullo hizo que Dios enviara a Melek Taus al infierno. Los yazidis, por su parte, apoyan firmemente y sin fisuras la actitud que mantuvo el arcángel, pues piensan que fue un acto de amor hacia su creador. Melek Taus pasa los siguientes 7000 años en el infierno, llorando, y con las lágrimas que derramó por haber sido repudiado por Dios, apaga las llamas del infierno. Entonces, después de arrepentirse por no haber cumplido el mandato divino, Dios perdona a Melek Taus, y este, al ser el más poderoso arcángel, lo vuelve a colocar como líder de los 7 arcángeles encargados de comandar el universo. Porque, para los yazidis, Dios se limitó a crear el universo, y una vez acabada su gran obra, se retira y delega el dominio del cielo y de la tierra a estos 7 arcángeles, los cuales estaban encabezados por Melek Taus. Según los yazidis, pues es el diablo quien ahora gobierna el mundo, y es a quien se debe venerar, al que los yazidis representan con la figura de un pavo real. Aunque esta figura está sujeta a diversas especulaciones, ya que se alega que el culto a Melek Taus no es propio del Kurdistán, sino que puede haber sido traído desde la India, debido a la iconografía. Gracias a esto se maneja por parte de algunos eruditos que la iconografía propia para Melek Taus debería ser el de una ave nativa del Kurdistán, como la Abutardo, la cual parece un pavo real pero sin el exuberante plumaje. Los yazidis creen que el fundador de su religión, Abi ibn Musafir, también conocido como Abi ibn Mustafa o el Jeque Adi, es un avatar del mismísimo Melek Taus encarnado. Thank you. Los yazidis creen que tanto el bien como el mal conviven en la mente y el espíritu del ser humano. Elegir entre ambos depende de la persona en sí misma. En este proceso, la devoción hacia Melek Taus es esencial, puesto que fue él a quien Alá le dio a elegir entre el camino del bien y del mal, y tras haber reaccionado, eligió el camino del bien. Dos características son muy importantes dentro del yazidismo. La primera es la preocupación por la pureza religiosa. Esta es bastante llamativa, ya que uno no puede convertirse al yazidismo. Solo se puede nacer yazidi, y es algo extraño puesto que la gran mayoría de las religiones tienden a la expansión, lo cual nos habla de que los yazidis son extremadamente endógamos. Otra característica importante es la creencia en la metempsicosis. La metempsicosis es un término el cual hace alusión a la creencia de la transmigración de las almas después de la muerte. Por otra parte, la sociedad yazidi es jerárquica. El líder secular es un emir o príncipe hereditario, mientras que un sheikh principal dirige la jerarquía religiosa. Además de esto, los miembros de las tres castas yazidi, los murid, los sheikh y los pir, se casan solamente dentro de su respectivo grupo. El día más sagrado para la tradición yazidi es cada primer miércoles de Nisan, un periodo que se sitúa entre marzo y abril, en el día que celebran como el año nuevo. Este día es marcado tradicionalmente porque se dice que en esta fecha es cuando Alá crea a Melek Taus. A las mujeres yazidis les está prohibido el aprender a leer o escribir. Los yazidis no tienen ceremonias de matrimonio religioso. La tradición es secuestrar a la novia de la casa familiar y retenerla durante un breve tiempo antes de hacer un arreglo de dote. Se acepta el divorcio dentro de la sociedad yazidi y el adulterio femenino es consentido, siempre y cuando sea aprobado por el marido. También se acostumbra a que los yazidis no se corten los bigotes, evitan comer la lechuga y vestir colores como el azul oscuro. Por otro lado, el alcohol y el cerdo no están prohibidos dentro de la sociedad yazidi. Finalmente, tienen estrictamente prohibido pronunciar la palabra Shaitan o Satán. Por extensión, tampoco de su boca pueden salir palabras que empiecen con la letra S y la H, o sea, el sonido Sh, ya que este sonido es con el cual empieza la palabra Shaitan, y según ellos, sería irrespetuoso por mencionar el nombre del diablo en vano. Como ya ha sido mencionado, los yazidis no se rigen estrictamente por el Corán, a pesar de que llegan a tomar algunas creencias y pasajes de este libro. Los dos libros sagrados para los yazidíes son el Kitab al-Halwe, o Libro de la Revelación, el cual se dice está atribuido al ayudante del Sheikh Adi, fundador de la comunidad yazidí, y el Miskaf Resh, o Libro Negro, el cual es atribuido a Ghassan al-Bashir. El Libro de la Revelación es una especie de Nuevo Testamento, mientras que el Libro Negro es una especie de Antiguo Testamento. En ambos hay poemas atribuidos a Sheikh Adi, historias sobre este mismo y notables yazidis, genealogías y algunas proclamaciones. El Kitab al-Halwe consiste en páginas sueltas hechas de pergamino de piel de gacela. Las páginas están cortadas en la forma de una media luna, del sol, de la tierra, de dos ríos, de una cabeza de hombre con dos orejas o cuernos, etc. Las páginas no están numeradas, pero al pie de cada una de ellas está escrita la letra con la cual comienza la página siguiente. Cada una de estas páginas contiene aproximadamente 16 líneas de escritura, mientras que, por su parte, el Corán lleva 12 líneas de escritura. El Libro de la Revelación es considerado como la palabra del mismo Melek Taus, y recoge lo esencial de las creencias yazidís. Indica que Melek Taus asigna responsabilidades, bendiciones y desgracias según su voluntad, y que no le compete a la raza de Adán cuestionarlo. Además, afirman esperar la llegada de un profeta que vendrá de Persia y que suprimirá la ley de Mahoma, y también abolirá el Islam, lo cual, por consiguiente, les permitirá la práctica libre de su fe. Respecto de la metempsicosis, esta es crucial para los yazidíes, ya que creen que los siete seres santos se reencarnan periódicamente en forma humana, lo cual es llamado Qasasa. También existe una creencia en la reencarnación de algunas cuantas almas yazidíes. La mitología yazidí también incluye descripciones del cielo y del infierno, y otras tradiciones que incorporan estas ideas en un sistema de creencias que se basa en la reencarnación. Yeah. los yazidis deben practicar 5 rezos diarios. El primero, rezo del amanecer, Oniveja Benspede. El segundo es el rezo de la mañana, Oniveja Rojilatine. El rezo del mediodía se llama Niveja Nibro. El de la tarde, Niveja Ebari. Finalmente tenemos el rezo del anochecer o Niveja Rojabanue. Todos los adoradores deben orientarse hacia el sol, y para el rezo del mediodía deben orientarse en dirección a Lalesh, un pueblo situado cerca de la ciudad de Mosul, en el cual se dice se encuentra la tumba del jeque Adi. Estos rezos diarios no deben realizarse en presencia de extraños. El día sagrado de los yazidíes es el miércoles y el día de descanso es el sábado. También hay una festividad de 3 días de duración durante el mes de diciembre. Se ha dicho que el santuario del templo de Chemera está ligado a la resurrección del Jesucristo cristiano. Los yazidíes creen que Dios mandó a Melek Taus a retirar la lápida que cubría la tumba de Jesucristo para que éste pudiera salir, y que Melek Taus se quedó en el lugar del templo. Ya que los yazidíes creen en la existencia de Jesucristo, pero no de la misma manera que los cristianos, ya que según los yazidíes es un avatar de uno de los 7 ángeles sagrados que creó Dios. El ritual más importante para los yazidíes es el peregrinaje anual de 6 días de duración a la tumba del Sheikh Adi, situado en Lalish. Pese a ser sagrado para los yazidíes, no solo contiene santuarios dedicados a la Kosasa, sino que también otros lugares importantes con simbología propia de otras religiones, como el puente Serat y el monte Arafat. Hay 2 arroyos sagrados que se llaman Samsam y Kaniya Sipi. Los yazidíes deben peregrinar a Lalish al menos una vez en su vida, y aquellos que habitan en la región procuran visitar Lalish una vez al año, especialmente durante la festividad de la asamblea, la cual se lleva a cabo cada otoño, más o menos en el mes de septiembre. Durante esta celebración, los yazidíes se bañan en el río y lavan figurillas de Melek Taus. También encienden una multitud de luces en la tumba del Sheikh Adi y de otros santos. En esta festividad también se sacrifica a un buey, lo que junto con la presencia iconográfica del perro y de la serpiente ha llevado a muchos eruditos a considerar que la religión yazidí está relacionada con el mitraísmo. El sacrificio del buey simboliza la llegada del otoño y sirve para implorar lluvia durante el invierno, de forma que a la primavera siguiente la vida pueda renacer. Además, en la astrología, el buey es el símbolo de Tishrei. Tishrei, una palabra proveniente del idioma acadio, es el primer mes del calendario hebreo moderno que comienza con la creación del mundo y del séptimo, según el ordenamiento de los meses en la Biblia, que comienza con Nisan en conmemoración a la salida de los hebreos de la esclavitud egipcia. Yeah! Para la escuela teosófica, el dios de los yesidis es el maligno de otras religiones, pues otro nombre que da el Corán a Melek Taus es Shaitan, es decir, Satán en lenguaje cristiano. Los yesidis, según la teosofía, rinden culto al mal por temor. Nada se puede temer de Dios o de Alá, pues este es bondad y misericordia misma, y no hace falta complacerle. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el malvado Shaitán. Es a él a quien hay que tener contento y venerar para ganarse su afecto, y así evitar sufrir terribles consecuencias por parte suya. Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la escuela teosófica, tiene otro punto de vista sobre el yesidismo. Cuando escribió su obra Isis sin velo, hizo la primera referencia escrita sobre los yesidis para darlos a conocer en Occidente. Era una época distinta y las fuentes de investigación no eran tan exactas como lo son actualmente. Aún así, Elena Petrovna Blavatsky logra formar una imagen de adoradores de Lucifer por parte de los yesidis. Para Anton Sándor Lavey, los yesidis son como los vigilantes, los ángeles caídos del libro de Enoch, los que pretenden ser descendientes de Azazel. Creen en una contrapartida de la historia de Lucifer, es decir, en la manifestación del orgullo desterrado. Además, en el libro Rituales Satánicos, Lavey incluye textos del Al-Halwe, presentándolos como las palabras que Satán dijo a su pueblo. Antes de Lavey, otros famosos esoteristas como el converso al Islam René Guénon o el viajero Gurdjieff hablaron en sus libros de los yesidis. Ellos, como otros exploradores europeos de finales del siglo XIX, propiciaron las primeras imágenes de los adoradores del pavo real, y todos ellos coincidieron en concluir en lo mismo. No cabe duda que la revelación yesidi cuenta la historia del mundo desde el punto de vista del ángel caído, o sea Melek Taus, al que nosotros solemos llamar Lucifer en el viejo continente. La creencia de ser propietarios de una verdad exclusiva amparada por un férreo dogmatismo que les impide relacionarse con otras religiones ni admitir conversiones a su credo les ha provocado un aislamiento tanto social como cultural. Para ellos, la adoración del diablo es una religión aprobada por Dios mismo, una cultura en sí misma, no una cuestión de rebeldía juvenil con la cual jugar. Jamás ha tenido que ver el yesidismo con profanar tumbas, quemar mezquitas o iglesias, enfrascarse en orgías sangrientas o desafiar a la autoridad. Como ya lo mencionamos anteriormente, muchas de las ideologías por parte de los yazidis han hecho de esta comunidad objetivo de diversos atentados por parte de musulmanes ortodoxos. En agosto de 2007, se producían algunos de los mayores atentados en la historia reciente de Irak. En esta ocasión, el objetivo no eran tropas norteamericanas, sino esta minoría religiosa. Se dice que más de 400 miembros de esta comunidad fallecieron en los últimos atentados atribuidos a Al-Qaeda. A pesar de que diversos medios de comunicación internacionales cubrieron estas trágicas noticias, pocos o prácticamente nadie supo responder en ese momento el porqué de esta violencia salvaje en contra de los yazidis. Pero la respuesta llegó a través de YouTube. Aproximadamente el 7 de abril de ese año, en Irak, con un teléfono móvil, se puede ver cómo varios agentes de la policía iraquí vigilan la puerta de la plaza donde cientos de hombres, al parecer ninguna mujer, asesinan violentamente a una chica de nombre Dua Khalil Aswad. Se montaron para presenciar y participar este linchamiento brutal. Durante interminables minutos, esta niña de apenas 17 años fue asesinada ante las cámaras, recibiendo puñetazos, pedradas y patadas por parte de docenas de presentes. La niña se acurruca en el suelo intentando proteger su cabeza con las manos, suplicando por su vida, pero la masa, embriagada por el odio y el fanatismo religioso, no tiene piedad. La masa nunca tiene piedad. A medida que pasan los minutos, las fuerzas de Dua flaquean, humillada, agotada, adolorida. Seguramente deseó en un instante que todo acabase. Y en ese momento, uno de los asistentes toma un enorme bloque de cemento y lo lanza con todas sus fuerzas sobre la cabeza de la niña, partiéndole el cráneo. Pero los asistentes continúan golpeando el cadáver mientras un torrente de sangre comienza a brotar de la cabeza de la niña, desplazándose a la izquierda de la imagen. A pesar de que el charco de sangre se hace cada vez mayor, los asistentes no se detienen. En este video se puede apreciar cómo alguien vuelve a tomar el bloque de cemento y repetidamente lo arroja sobre la niña, que ya no puede sentir más dolor. La única preocupación de otro de los participantes en esta lapidación, en este linchamiento, es cubrir la ropa interior de la niña ahora asesinada, que ha perdido su falda durante la brutal golpiza, dándonos a entender que está bien matarla, pero con pudor. Al final del video, varios de los participantes de la matanza, entre los cuales se dice hay miembros de la familia de Dua Khalil y alguno de ellos apenas un niño, recogen el cadáver de la joven y lo arrastran fuera del recinto, como si fuese una bolsa de basura. Es uno de los más recientes casos de crimen de honor acontecidos en Oriente Medio, esta vez en el contexto del culto yazidi. El video de esta matanza es el ejemplo más demoledor y reciente de que las creencias matan, ya que Dua Khalil había cometido el terrible sacrilegio de profanar el sagrado Kitab al-Hilwa, el libro sagrado yazidi, al enamorarse de un joven musulmán con el cual pretendía escaparse, abandonar su aldea en Bashika, cerca de Mosul, para convertirse al Islam y poder casarse con su amado. desert, too late to be wise. There is no time for remorse. Just to be the dead and remember to be me. And of course, señores, de esta manera, con este relato, damos por terminado este 23º canto de Dark Ritual, el yesidismo, que básicamente si es un culto, si es el culto al ángel caído. Solo me quedan unas palabras para describir esto, y está cabrón, señores, está cabrón. Si bien es bastante sincrética esta religión, tomando y adoptando diversas posturas e ideologías por parte de otras religiones, me parece pues bastante sorprendente el hecho de esta cerrazón que tiene esta sociedad yesidi. Yo realmente sí vi el video, llegué a ver, y es pues sí pone a uno los pelos de punta, porque la brutalidad es tal, la brutalidad con la que están golpeando a esta niña es tal que algunos podrían terminar sintiendo asco. Vaya, en Oriente Medio el fanatismo creo que está muy a flor de piel. Yo no comparto la ideología, bueno, la idea de los gringos de que si eres semita eres fanático. Eso es una mentira, porque los gringos son estúpidamente fanáticos. No son semitas, son una mezcolanza de mil cosas también. Pero bueno, esa pureza que quieren manejar los yesidis es lo que, aparte de los atentados, los está llevando pues a la extinción. Ya que se dice que tiempo después del linchamiento de Dua Khalil, un comando armado, presuntamente de integrantes de Al-Qaeda, detuvo un autobús en el cual venían varios yesidis que estaban trabajando en unas minas, creo. Asesinaron a todos, nada más dejaron escapar aproximadamente a 30 o 20, porque no eran del culto yesidi. Uno de estos, una de estas víctimas sobrevive, le tocan unos balazos en la pierna, él decide quedarse inmóvil, como señal de que pues lo habían matado. Contempló cómo asesinaban a sus compañeros y amigos. Presuntamente en venganza por el linchamiento de Dua Khalil. Inclusive se llegó a manejar que el pues futuro prometido de Dua Khalil, o alguno de los familiares de este joven, fue partícipe de esta matanza. Después de esto, los atentados contra los yesidis se han incrementado. Hasta el momento se dice que han sido 400, más o menos como lo que les leía. Es algo fuerte, señores, es algo muy fuerte. aunque esto no es reciente, las mayores persecuciones y atentados en contra de los yazidis comenzaron con el régimen de Saddam Hussein. Bueno, más bien se incrementaron con el régimen de Saddam Hussein, ya que, bueno, debemos tener presente que él tenía una cierta aversión para los kurdos, ya que algunos de ellos habían participado para derrocarlo, eran los rebeldes, vamos. El culto yazidi apoyó a los kurdos, dio acogida a varios presuntos kurdos que habían participado en atentados en contra del régimen de Hussein. Cuando empieza a matar sistemáticamente a varias comunidades kurdas, también llega a destruir aldeas yazidis. Vaya, pues la violencia se paga con violencia. Se dice que desde la islamización de Irak y de varias partes de Oriente Medio, se dice que desde este proceso, pues prácticamente los yazidis y los árabes se odian a muerte. Inclusive se llega a decir que para el árabe el peor enemigo es el yazidi, después está el judío y después están los gringos. Es algo muy fuerte, muy muy fuerte. Bueno, aparte de esta clase de cuestiones, la endogamia preponderante del yazidismo también los está llevando a la ruina. Se dice que no todos los yazidis tienen acceso a la educación, salvo la religiosa. Los que viven cerca de las poblaciones, bueno, de las ciudades, son los que más acceso tienen a esta clase de servicios. Pero el hecho de que ellos hablan kurdo, y no me acuerdo si es kurdín, algo así, kurdish, como se le llama al dialecto de los kurdos, pues esto también dificulta las relaciones para con otras poblaciones. Convertirse al Islam es un crimen, convertirse al judaísmo es un crimen, salir del yazidismo es prácticamente un crimen que se paga con la muerte, algo que, bueno, se va a ver con el linchamiento de esta niña de Tua Khalil. Pues sin palabras, señores, yo la verdad me quedo sin palabras. Si bien es una religión innovadora en muchos aspectos, ya que ellos hablan de un ángel caído que se redime y gracias a esa redención logra comandar al universo mismo, pues vaya, ahí estamos hablando prácticamente de un perdón de Alá hacia Melek Taus, algo que los yazidis al parecer pues no llevan al pie de la letra, porque vaya, de llevarlo al pie de la letra no hubieran linchado a esta niña. Es algo fuerte, algo contradictorio, como todas las religiones tiene sus contradicciones, pero pues ahí está la situación, señores. Vaya, también el hecho de que diversos escritores de lo oculto, del esoterismo, han hablado y han hecho alusión al yazidismo dentro de estas corrientes satánicas. Por ahí también, creo que en el canto de la Dragon Rouge les hablaba de algunas cuestiones sufíes del yazidismo que maneja la Dragon Rouge. Por ahí también en un canto que me han estado pidiendo acerca del luciferianismo, también se retoman algunas ideas de los yazidis. Vaya, es algo bastante interesante este tema. No hay mucha información, señores. Casi toda la información que podemos encontrar en internet es la misma, pero con otras palabras, debido a este secretismo que manejan los yazidis con estos atentados que han aumentado desde 2007. Pues más difícil es aún que llegue un extranjero a hablar acerca de los yazidis. Pero bueno, damos las gracias, señores, a mucha gente que nos ha hecho posible seguir sacando el podcast. alguien a quien debo agradecer, creo que ya lo hice, pero es bastante, es una persona de bastante peso que nos ha ayudado de alguna forma a seguir manteniendo el podcast, el buen Asael. No me canso de mencionarlo, es una, su Horncast es una gran influencia para Dark Ritual, para el proyecto en sí de Dark Ritual. Por ahí también agradecerle al buen Bragnagon de Devastación Sonora Podcast, que ya no he visto que lance algo nuevo. Vamos a ver si ya en un futuro no muy lejano saca algo este buen carnal. Por ahí también a mucha gente que vaya, sigue el podcast, que de alguna forma pide que siga vigente este proyecto. Pues a todos y cada uno, pues muchísimas gracias. Con este podcast, pues anunciamos que ya Dark Ritual Podcast se deslinda del MySpace. Ahora van a poder encontrarnos en Facebook. Para que nos agreguen, para que sigan checando los nuevos cantos de Dark Ritual Podcast. Vamos a seguir sacándolos en el blog, eso sí, eso no podemos dejarlo de lado. Pero búsquenme en Facebook, escriban Tyrannus, Tyrannus, y pues me podrán encontrar ahí en el Facebook. Todavía no arreglo bien esto, pero ahí vamos. Pues sin más, señores, yo me despido. El próximo canto va a estar pues dedicado a sacar algunas peticiones que hemos tenido relegadas. Por cierto, también les anuncio que el programa de radio de Dark Ritual queda pues suspendido por espacio de un mes casi, debido a unos compromisos de trabajo que estamos experimentando. En cuanto se reanuden transmisiones, pues ya les haremos saber. Así que bueno, sin más, por el momento yo me despido. Yo fui Tyrannus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto. Jesus Christ!